Seguimos en Enredando las Mañanas, ya en el último tramo de este Radio, Enredando. ¿No? Y bueno, desde Santiago del Estero nos vamos ahora a Córdoba. A Córdoba, tenemos a una compañera de radio, Zumba de la Ladurba. Radio hermana de la red de medios. ¿Cómo te va, Romy? Hola, ¿cómo andan, compañeras, compañeros? Aquí estamos en las 38 horas de vigilia que las vecinas y vecinos de zona sur de la ciudad de Córdoba vienen sosteniendo en el marco de un amparo ambiental que ya está por cumplir tres años y que las tienen vilo porque lamentablemente para ellas es vivir al lado de una planta que produce, que además de un día para otro empezó a producir 300.000 litros diarios de etanol a base de maíz transgénico fermentado y que a partir de que inició esa producción en 2012 empezaron a encontrar las manifestaciones en el impacto en la salud de ella. Así es, estamos hablando de la fábrica Porta Hermanos, ¿no? Exacto. Estamos acá, estoy con tres de las vecinas que pasaron la noche acá. Estamos en la instancia que esperamos que sea final de este amparo. Están tomándose testimonios de referentes técnicos. En estos momentos se está hablando el médico Medardo Ávila Vázquez, que hizo dos relevamientos de salud, uno en 2014 y uno en 2016, en el que encontró que más del 50% de la población del barrio tiene algún tipo de afección relacionada a la contaminación que produce la planta de Porta Hermanos ahí al lado de las casas de los vecinos, ¿no? Estamos hablando de una planta que está instalada en medio de un barrio y que es una pata más del modelo extractivista del agronegocio que ahora se orienta a la producción de estos combustibles, en este caso a base de maíz transgénico. Hola. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, perfectamente, sí, te estábamos escuchando. Nos decía bien que estabas con algunas vecinas. Sí, sí, si les parece, las dejamos hablar a ellas, que puedan contar un poco lo que se está viviendo y lo que hace una jornada de lucha muy intensa, porque la verdad ayer en la ciudad de Córdoba hizo un frío increíble, nos llovió todo el día. Ah, ¿sí? Pero bueno, aquí estuvimos, pasamos la noche, pasamos el día y seguimos con por lo menos unas 4 horas más de vigilia. Acaban de llegar las madres de Barrio Ituzaingó, que son las primeras llevaron al juicio la contaminación por agrotóxicos, así que realmente es una jornada de lucha acá. Te paso con Mariel, que va a empezar a relatar un poco ella que cómo lo están viviendo acá las madres y las mujeres de Zona Sur. Hola Mariel, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, estamos prontas a escucharlo. Las vivencias que has pasado vos ahora en la vigilia y en la pelea en general contra esa empresa Porta Hermanos. Sí, mira, básicamente yo haría dos aclaraciones que suelen dar a confusión cuando uno comenta cuál es nuestra lucha y de qué se trata el juicio. Una es que la empresa estuvo después que el barrio. Si bien produciendo cuestiones relacionadas a los alimentos, pero vino después que el barrio. Hay vecinas que están en la lucha, como Carmen, que tiene más de 60 años y que vive en el barrio desde los 7. La empresa tiene muchos menos años, sí, y empieza a producir biocombustible a partir del 2012, cuando amplía a 3 hectáreas en medio de nuestro barrio, su planta con chimeneas y con silos para el maíz transgénico y la burlanda y todo lo que necesitan para producir el biocombustible. En ese proceso la empresa crece y como ha salido en todos los medios, sobre todo los hegemónicos, en estos últimos años, ha ido organizando, gestionando y vendiendo mini destilerías, por lo cual la estrategia de la empresa es decir que no produce bioetanol en nuestro barrio, pero produce el 95% y cierra el proceso en estas mini dex o en Río Cuarto. Pero en realidad la gran parte del proceso se produce ahí. Y no solo es una preocupación estricta de contaminación, sino de contaminación de la amplio y pensando la salud en un sentido integral, ¿verdad? Porque nosotros no dormimos del miedo a que la empresa explote. Ha habido muchos sucesos en Córdoba y en Argentina de explosión de empresas ilegales. Esta empresa es ilegal, y ahí viene la segunda aclaración que quiero hacer, que es muy importante, que el juicio no es contra Porta. El juicio es contra el Estado Nacional, ajá, que no tiene registrada esta empresa. No está habilitada por la MUNI, por la provincia, y no la tiene registrada Nación, que debe tener registrada a las empresas que producen biocombustible y que tiene que tener todo un proceso de además de aceptación pública del barrio donde la empresa vive. Vos imaginate que 3 hectáreas, por un lado colinda con Circunvalación, pero por los otros 3 lados colinda con el barrio. Calculá cuántas casas que tenemos, es un barrio común y corriente, de terrenos de 30 metros por 10, con cuántas casas, claro, colindan. Es impresionante, impresionante. Y a medida que levantan las chimeneas, mortifica la vida de otros barrios. Por ahí no se siente el dolor en San Antonio, pero se siente en Inauri, se siente en Ceja, se siente en Puerta de Vargas, y se siente en Cañitas y del otro lado de Circunvalación, Artigas y todos esos barrios. Para esto no solamente se necesita, digo, anuencia de los gobiernos y de muchos gobiernos consecutivos, ¿no? Y de todos los niveles, por eso se nombra municipal, provincial y nacional. Nosotros estamos convencidos, después de estos años de lucha, para algunas vecinas de Chiguete, yo hace 4 años que me sumé cuando empezaron a tener afecciones mis hijos, jaquecas crónicas, problemas respiratorios, problemas de piel, mi marido. Bueno, ahí nos empezamos a sumar y a decurrar con esta cuestión. Gracias al conocimiento de las vecinas y de personas como el que ahora está testimoniando, que es Medardo Ávila Vázquez, que se ha preocupado por hacer 2 relevamientos en mi barrio, en San Antonio. Yo vivo en San Antonio, a 1.5 cuadras de la empresa. Lo que te quiero decir es que la ciudadanía está convencida, el apoyo popular es impresionante. No es verdad que nos apoyan solamente organizaciones políticas de cara a las elecciones, eso no es cierto. Si ustedes vienen a ver las fotos, es gente común y corriente que está ayudándonos y acompañándonos. Anoche fue impresionante la velada, yo creo que había como 200 personas o más escuchando, acompañando, y peleando para hacer visible en esta que para nosotros es la última oportunidad. Es un juicio que va a cumplir 3 años en junio. No queremos que cumpla 3 años. Acá, hoy, se tiene que terminar esta semana con los testimonios que va a escuchar el juez. Ya tiene más pruebas que suficientes y esperamos su contundente decisión. Confiamos en Hugo Vaca Narvaja, confiamos en que es alguien que pelea por los derechos humanos, y acá se están violando un montón de derechos. Así que, bueno, con esa confianza, con esa convicción y con el acompañamiento de tanta gente que se fue sumando en el camino y que hoy está acá y que anoche estuvo, a pesar del frío, a pesar de la lluvia, hizo mucho frío en Córdoba, nos acompañaron mucha juventud, bueno, de todas las generaciones, de todas las edades, y yo no quiero que mis hijos aprendan a luchar de esta manera. ¿Pilar? Sí, Marianela, le agradecemos las 2 puntuaciones que nos ha hecho. Es decir, el juicio no es contra la empresa, sino contra el Estado, que ha mantenido esto durante tanto tiempo, ¿no? Y estamos a la espera de eso, para que el juicio no cumpla los 3 años, como nos decían recién ustedes. Exacto, porque las vecinas vienen luchando hace 7 años y la Municipalidad de Córdoba les cerró las puertas la justicia provincial también le cerró las puertas. Tuvieron una instancia en la que hubo un peritaje que fue burdamente fraudulento. El perito oficial por parte de la provincia, que actualmente es un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, fraguó las pruebas, y porque las presentó y después, mirá lo burdo que fue, que presentó las pruebas y después dijo que en realidad había habido un problema, que cuando ponele que dijeron que había tantos metros de distancia, había milímetros. En realidad son la cantidad de sustancias que ellos midieron en el aire, que están mil veces por encima de lo permitido, incluso para los registros, por ejemplo, de la Organización de la Mundial de la Salud. Sí. Entonces esa instancia judicial en la provincia de Córdoba quedó absolutamente cerrada porque se cajoneó la causa. Hoy la esperanza de las vecinas y los vecinos de la zona del sur de Córdoba está aquí puesta en haber podido entrar, acceder a la justicia a través de este amparo en la justicia federal. Por eso estamos en tribunales federales y litigando contra la nación, porque es la puerta que se ha podido abrir para, si se quiere, frenar lo que es una producción ilegal que les tiene en vilo día a día, no solo con la posibilidad de que explote la fábrica, sino también con la posibilidad de quién va a ser el próximo en enfermarse. Así es un envenenamiento colectivo. Por las dimensiones, exacto, que tiene la planta, es obvio, como decía esta compañera, esta vecina, la cantidad, sí, de viviendas colindantes son una enormidad. Sí. Pilar, ¿te está escuchando la gringa? Mirta, otra de las vecinas, ella vive desde los 7 años en ese barrio, no vamos a decir cuántos años, pero son muchas décadas. Le doy la palabra a ella también para que te cuente un poco cómo ella lo está viviendo, donde también tiene sus hijos y sus nietos sufriendo estas afecciones. Bueno, hola, la escuchamos a Mirta. Yo del año 89 que estoy viviendo en el barrio, así que hace muchos años, ya tengo casi 70 años encima y estoy pedaleando a la acá, haciendo esto, viste, que estamos pudiendo hacer todas las vecinas de venir y estar las 38 horas de vigilia. No sé qué quieres que te cuente de todo lo que nos pasó. Fue terrible en un comienzo porque tenían solamente una manzana, los porta, y ellos envasaban alcohol y licores, pero la producción la traían de Tucumán. Ajá. Y o sea que ellos envasaban solamente. Hasta que, bueno, parece que los gobiernos, el que Porta fue un ministro de Economía, Industria, creo. Claro, y bueno, todos los gobiernos a favor. Y cuando quisimos acordar esas 3 hectáreas que te dice mi compañera, se pobló. Se pobló completamente, claro. Se pobló, empezó a comprar terrenos que vos decías, pero si ahí había una casucha, ¿qué pasó? Bueno, se ve que pagó, compró terrenos, se extendió. Y cuando quisimos acordar en un mes, yo creo que ya tenían puestas todas las chimeneas. Impresionante los camiones que estaban llegando, ponían chimeneas de hoy para mañana, teníamos 2, 3, teníamos antenas, yo frente a mi casa tengo una antena de ellos, por ejemplo, que no las puedo denunciar, ¿por qué? Porque me dicen que si no me interviene la parte electrónica de la casa, ya no se denuncian más las antenas por contaminación. O sea, ¿quién me está diciendo eso? Que están comprando también hasta telefónicas, los teléfonos privados, ¿qué pasa ahí? Este hombre tiene esta familia, porque es toda una familia, tiene un poder adquisitivo terrible, y nosotros supimos de eso, y dijimos, lo vamos a luchar. Creemos que estamos en las últimas instancias. Nadie nos dijo que eran las últimas instancias, ojo. Pero cuando vos tenés 2 días seguidos, te enteras que tenés 2 días seguidos de que van a declarar los testigos de una parte y de otra, y que viene una visita ocular del juez a la planta para el 8 de mayo, y entonces vos decís, claro, estamos en las instancias definitivas. Ahí te enteras que estamos en las instancias definitivas. Un amparo no puede durar más de un año, nosotros casi tenemos tres. Tres años peleándola, Mirta. Peleando por este amparo y pidiéndole, por favor, al juez que se decida de una vez por todas. Así es. Vemos desde acá, Mirta, que ha sido una lucha impresionante las que han dado ustedes y les deseamos, por supuesto, éxitos y acompañamos con todo y difundimos con todo lo que podamos. Ya en este momento estamos terminando el Enredando las Mañanas, que es en el programa por el cual ustedes han salido. Y bueno, nos volvemos a encontrar, obviamente. Bueno, gracias por estar. Te agradezco mucho. Les mandamos un abrazo enorme a todos los cordobeses y en especial a las cordobesas que están allí. Estamos en la lucha. Muchas gracias.